persona mayor no te comprende tu sueño. Es porque se olvidó que una vez él fue pequeño. Pero yo estoy aquí y quiero compartir contigo tus sueños y mis sueños, donde guardo mis juguetes. Sales de casa a conocer el mundo. Parece que nadie tiene la razón. Los baobabs crecen más cada segundo. No se ve bien con los ojos, sino con el corazón. No se ve bien con los ojos, sino con el corazón. Ay, yo sueño con hadas y te hablo de amor. Te cuento lindas historias, todas de gran valor, donde guardo mis juguetes. La pavita pechugona se las da de señorona y por las tardes sale a pasear con su sombrilla y sin delantal. Tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá. Las lindas plumas de la pavita el viento mece con suavidad. Y la pavita se contonea y taconea. Tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá. Ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay, pavita pechugona, ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay, pavita pechugona, ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Las lindas plumas de la pavita el viento mece con suavidad. Y la pavita se contonea y taconea. Tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá. Ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay, pavita pechugona, ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay, pavita pechugona, ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá, tatacatá. ¡Ay! ¿Y para qué otro vestido, niña? Si tienes muchos y de todos los colores. Bueno, pensándolo bien, tengo que revisar mis ropas para ver qué color me falta. A ver, tengo rosado, azul, verde, blanco, anaranjado y este amarillo. ¡Ay! ¡Confórmate con lo que tienes, no con lo que quieres! ¡Ya tienes todo lo que necesitas! Muy bonito tu verso, Josefa. Pero ya sabes, aunque yo tengo mucho que a mí no me parece, nunca es malo tener más. ¡Ay, qué horror, chiquita! Digo, perdón, error. No te quejes por lo que no tienes y agradece todo lo que recibes. ¡Ay, ya, Josefa! Déjame tranquila. Hoy has aparecido muy poética. ¡Barbie! ¡Josefa! ¡Ya llegamos! ¿Qué están haciendo ustedes dos ahí cuchucheando? Aquí le contaba a Josefa todos los vestidos que tengo. ¿Y cuántos vestidos son? Son muchos. Hacen falta tantos. Pregunto porque yo solo tengo este que traigo puesto. Otro para pasear y otro después que me baño. Necesitaré más. Lina, pero tú siempre fuiste muy modesta. Lo contrario de mí, que me gusta presumir. Estar bonita. Muy bonita. Tener muchas cositas para lucir. Me gusta tener de todo para ser la más linda. ¡Miau! Pensándolo bien, yo siempre he oído decir que la alegría nunca vendrá a quienes no saben apreciar lo que tienen. Y tú, Barbie, ¿no crees que en lugar de querer más, debes conformarte con lo que ya tienes? ¡Miau! Pero Simplicio, tú también estás inspirado hoy. Bueno, yo no soy tan poética, Barbie. Y no es para criticarte, pero dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. ¡Ay, Barbie! ¿Y por qué no te pruebas esos vestidos tuyos y nos los prestas para hacer un desfile de moda aquí en el armario? Y así nos entretenemos un poco, ¿eh? ¡No! ¡Ay, qué va! ¿Y si se me rompe uno? Entonces me tengo que comprar otro y otro hasta que me guste. ¡Qué va! Mejor juguemos a otro jueguito. A las adivinanzas, por ejemplo. Así no se rompe nada. ¡Ay, Barbie! ¿Te la comiste? No te íbamos a romper ningún vestido. Solo queríamos pasar el rato. Pero no importa. Quédate con tus vestidos en el escaparate, que vamos a jugar como tú dices. Pero juega con los demás. Yo no quiero. ¡Miau! El encanto de las cosas está cuando realmente puedes disfrutar de ellas. ¡Miau! ¡Lina! ¡Adivina esta adivinanza! ¡Alto en estático vuelo hay un as! ¡Un resplandor! ¡Hermosas cintas curvadas! ¡La alegría del color! ¡Ay, facilito, mi gato! ¡Es el arco iris! ¡Miau! Ahora me toca a mí. Fíjate, corro sin pies. Escucha, canto sin voz. Mírate, sirvo de espejo. ¿Ya descubriste quién soy? ¡Es el arroyo! ¡Miau! ¿Viste qué inteligente? ¡Miau! Sí, mi gato, es verdad. ¡Ay! Ahora me toca a mí. Envuelta en rumor de espuma, llega, salpica y se va. ¿Puedes decirme su nombre? ¿Quién es? ¿Qué cosa será? ¡He ganado yo! ¡Nadie se la sabe! ¡Ay! ¡A palabras necias, oídos sordos! ¡Claro! Están sordos porque no se la saben. No estés tan segura, Barbie. La realidad es que no queremos jugar contigo. ¡Ay! ¿No te has dado cuenta? No me digas. ¿Y por qué? ¡Miau! Y todavía lo preguntas. Mira, para que nos entiendas más, quédate con tu colección de cosas y de vestidos. ¡Ah! Está bien. Pero entiéndanme ustedes a mí. Yo quiero mucho esos vestidos. Sí, ya nos dimos cuenta. ¿Los prefieres a ellos antes que a nosotros? ¡No! ¡Tampoco así! ¿Cómo pueden pensar que los voy a querer más a ellos que a ustedes? ¡Miau! ¿Y cómo puedes pensar tú que ellas te van a romper tus vestidos? Yo, por lo menos, no pensaba poner eso lo hayas tenido bien claro. ¿Miau? Ali, estás muy callada. No has dicho ni una sola palabra. ¡Defiéndeme un poquito! Mis pequeños, hoy tienen mucha razón. Barbie no se ha comportado correctamente. Pero no me vas a defender. Ay, mi niña, la avaricia es mala, muy mala. Querer más de lo que se tiene es muy peligroso. Corres el riesgo de hasta perder tus amigos. Yo no quiero perder a mis amigos. Yo solo quiero estar siempre bonita. Para estar siempre muy bonita, solo tienes que ser amable, educada, honesta, bondadosa y buena amiga, ¿no crees? Es verdad. Yo las quiero mucho a todos. Y no me comporté muy bien, que digamos. A ver, vengan. Sentémonos juntos, que les voy a regalar un cuento. ¡Ay, sí, Ali! ¡Ay, sí! Había una vez un lugar muy hermoso llamado Claraluz. Allí existía una charca de aguas transparentes y en ellas vivían muchos animalitos. Todos se llevaban muy bien. Amigos de la charca, hoy es un día muy especial. Hoy es el cumpleaños de la rana Lucía. Prepararemos un buen festín. Yo alumbraré la charca junto con mis amigos. Y yo con los otros grillos de la charca armaremos la orquesta. Así, todos los animalitos de la charca estaban alegres preparando la fiesta sorpresa para la rana Lucía. Pero había una preocupación. ¿Qué se le regalaría? ¡Croak! Amiga luciérnaga, ¿qué podría regalarle a la rana Lucía? Es que a ella... A ella le gusta todo. Pero si todo le gusta es mucho más fácil, porque cualquier cosa que le regales le viene bien. Cuentan que lo que parecía mucho más fácil se estaba complicando. La fiesta ya estaba preparada y el regalo no se había comprado. ¡Qué extraño! ¿Dónde estarán mis amigos que no los he visto hoy? Bueno, seguiré paseando. Total, hoy es mi día favorito. Grillo, luciérnaga, se me ocurre una idea. Como Lucía es tan presumida, hablemos con las estrellas para que nos manden dos luceros para hacerle una corona brillante. ¿Y si luego se cree que es la reina de la charca y comienzan otros problemas? Croak, no te preocupes. Confiemos en las estrellas, Croak. Estoy seguro que ellas nos ayudarán. Así fue como decidieron hacerles el regalo a la rana Lucía, confiando siempre en su buen actuar. Estrella de la noche, ayúdanos de día. ¿Crees que nos puede dar alguna salida? Hola, amigos. ¿En qué puedo servirles? ¡Croak! Es que queríamos hacerle un regalo a nuestra amiga Lucía. Como ella es tan presumida, ¡croak!, pensamos que se viera bien regalarle una corona de estrellas, ¡croak! No hay problemas. Cuando la noche llegue, el regalo le llegará directo del cielo a su cabeza. Así fue como ya estaba todo preparado. Y en la noche, comenzó el festín. Para todos los amigos de la charca, hoy celebraremos el cumpleaños de la amiga, la rana Lucía. Todos a celebrar y a cantar. En ese momento, y como por arte de magia, una luz se acercó hasta la rana y la corona de estrella llegó en ese instante a su cabeza. ¡Qué hermoso regalo! ¡Qué gran fiesta! Y esta corona es una belleza. ¡Croak! ¡Ese es nuestro regalo con ayuda de las estrellas! ¡Croak! ¡Pero miren! ¡Miren! ¡Hay más coronas de estrellas en la charca! ¡Yo las quiero todas! ¡Todas! ¡Cuidado, Lucía! ¡Cuidado! La rana Lucía, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua. Creyendo que había otra corona de estrellas, sin darse cuenta que la corona que quería no existía, era su propio reflejo. ¡Y Lucía, Croak! Y colorín colorado, ya el cuento se ha acabado. Lucía, por la avaricia, en el fondo de la charca ha quedado. ¡Ew! Ya sé por qué se llamaba la charca Clara Luz. Porque la luz que salía del fondo era de la corona de estrellas. ¡Miau! Así mismo, Simplicio. ¿Ven lo que provoca la avaricia? Barbie, ¿no tienes nada que decir al respecto? Ay, ¿quién me viera con mis vestidos y esa corona de estrellas? ¡Barbie! ¡Miau! Ay, no se preocupen, que aquí no hay charcas. Tranquilos. Solo quería mortificarlos. ¡Ay! ¡Ay! No hay charcas, pero hay chancletas y te podemos caer a chancletazos. ¡Ay! Ahora sé que me quieren mucho. Hacen hasta lo imposible por no perder mi amistad. Y con esta bonita amistad nos despedimos por hoy. Pero te prometo que el próximo sábado te voy a esperar donde guardo mis juguetes. Si una persona mayor no te comprende tu sueño, es porque se olvidó que una vez él fue pequeño. Hemos hecho realidad este sueño para ti. Maylin Cabrales Vélez, Nilde Chemendía, Mirta Denis, Gertrudis Ramírez Mustel, Yamilka Rodríguez y Xiomara Isabel Aguilera. Todos te esperamos el próximo sábado. ¿Dónde guardo mis juguetes? ¡Miau!